2018 es un año simbólico y ya histórico para Mezcala. Acaba de recibir la tercera sentencia favorable en un juicio de restitución de tierras que llevaba peleando en tribunales agrarios por más de 19 años. Con estas sentencias, Mezcala recuperará más de 11 hectáreas de tierra comunal y boscosa, que fue indebidamente invadidas por el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Dice Mezcala, hoy más que nunca, el festejo de nuestros insurgentes se vivirá distinto, pues no hay mejor manera de conmemorarlos que siguiendo la defensa del territorio comunal. Esta lectura se realizará en este contexto de celebración y conmemoración del pueblo coca de Mezcala. Esperamos que esta lectura permita que muchos más nos sensibilicemos en las problemáticas que vive día a día cientos de comunidades indígenas en México, pues lamentablemente la cultura, el territorio, se defienden con la vida misma. ¡Viva la lucha histórica del pueblo de Mezcala y que corra el voz! El origen, lo coca. Mezcala se describe a través de su territorio. Los cerros, el monte son nuestro padre. Los cerros, el monte son nuestro padre, ahí está nuestro trabajo. El agua es nuestra madre, pues allí nace la vida. De allí nacemos y sacamos nuestro alimento. Y la isla es el corazón de nuestro pueblo. Ahí está la sangre y la memoria colectiva que han sembrado nuestros antecesores. Los cerros, el monte, son nuestro padre. Ahí está nuestro trabajo. El agua es nuestra madre, pues ahí nace la vida. De ahí nacemos y sacamos nuestro alimento. Y la isla es el corazón de nuestro pueblo. Ahí está la sangre y la memoria colectiva que ha sembrado nuestros antecesores. Mezcala formó parte del extenso señorío de Coina, desde Jamay, Tonalá, del pueblo coca. Los cocas son pueblos del agua, viven en las cuencas, en sus bordos. Rito de la ollita. Y tú eres nuestra madre. En tu centro reposa Pechilinque y Tlalquetepetque. Tú nos das el sustento y la vida. Haces crecer las flores, los frutos. Y nosotros nos recreamos, nos purificamos, nos unimos a ti y quedamos fusionados en uno solo. Por eso, a ti nuestra sangre, que es nuestra vida y nuestra gratitud. Los cocas tienen un centro ceremonial de mucho tiempo atrás. Son unas rocas, una femenina y otra masculina. Nosotros le nombramos la vieja y el viejo. En los días de sequía se organiza su visita. Se sube descalzo, en penitencia. Se le llevan flores del monte, pulque, aguamiel, maíz y agua. Mucha agua para bañarla y allí pedirle que la lluvia baje a las milpas y pueda hacerse la vida, la comida y el trabajo. Santa María de Soyatlán, mándanos el agua. Saludándote, pueblo querido, hoy rendidos a tus plantas estaremos. Bien sabemos que no merecemos ocupar un lugar como aquí. Y si acaso logramos por suerte una pausa aunque no merecemos, desde luego rendidos estaremos, disfrutando de dicha y de honores. En Mezcala dice así, In Pampa y ni Machillo, y Santa Cruz y Nahuipá, In Toyobahuán, y Maquisté, y Maquistile, Ipa, In Machillo, y Jesús. Y su clase que petone, campa. Yo he contemplado la nona. Contra el muro del día, el mundo llueve. Transición, conquista. La conquista fue feroz en esta región. Aproximadamente en 1533 llegan las expediciones españolas y comienzan poco a poco a desaparecer en todos los sentidos a este pueblo. En el caso concreto de Mezcala, se tiene un registro del último hablante de la lengua coca en 1770, aproximadamente. Quiere decir que ya en el siglo XIX, la gran mayoría de la comunidad de Mezcala había perdido su lengua materna por el proceso de colonización. Sin embargo, resguardó su territorio y su gobierno interno. Conquista de los tehuexes, cascanes, zacatecos, tecuales, huicholes, totorames y otros indígenas del norte, 1530-531. La invasión a los territorios pertenecientes a los distintos señoríos occidentales se realizó bajo el mando de Nuño de Guzmán. Presidente de la Primera Audiencia de México, su paso por la región marcó la zona indeleblemente, debido a la suma crueldad de la guerra, a sangre y fuego, a las pesadas cargas tributarias y a la esclavitud impuesta a los indígenas. Como apunta Tomás Calvo, es imposible ser neutral respecto a Guzmán, pues los testimonios de los soldados cronistas sobre sus actos lo muestran odioso, cruel. Pero los señores tehuexes sujetos a Tonalá se manifestaron en contra de una bienvenida a los españoles. Guzmán mandó un aguatlato a los tonaltecas, quienes respondieron que ellos no daban sino flechas, que no gallinas que viniesen a los cristianos. Pelearon también y con tanta osadía que hubo muchos indios que uno solo de ellos hacía rostro a uno de caballo y les tomaba de las lanzas y con las macanas que traen, que son puras porras, de ellas de piedra, de ellas de madera. Les daban buenos palos y otros con dos y tres lanzas, se hacían de los frenos de los caballos y con los arcos daban de palos. Dicen los que han hallado con esta gente en la Nueva España y en otras partes, juzgan no haber visto más osados ni más valientes indios que estos. Las armas que traían eran arcos y flechas, y macanas y espadas de dos manos, de madera y algunas jondas y rodelas, y muy emplumados y teñidos. Finalmente, los españoles se impusieron. Guzmán mandó construir una iglesia, sembrar una cruz, y llamó al lugar Victoria de la Cruz. Una vez, de repente, a medianoche, se despertó la música. Sonaba como debió sonar antes que el mundo supiera que la música, el lamento de la hora sin regreso, de los seres que el instante desgasta a cada instante. El reposo del fuego. no humillación y llanto, rebeldía, insumiso clamor. Toma la antorcha, prende el fuego al desastre, y otra hoguera florezca, hienda el viento. Mediodía, presagio incandescente, inminencia total de vida y muerte. ¡Que corra el sangre, que al fin y al cabo es nuestra! La defensa de la isla. El movimiento insurgente por la defensa de la isla sucedió entre 1812 y 1816. Tuvo lugar en la isla de Mezcala y es una base sólida histórica que permite a la comunidad de Mezcala posicionarse como un pueblo indígena en resistencia. Lo destacable es que eran insurgentes indígenas. Solo el padre Marcos Castellanos era mestizo. La duración de la resistencia fue 4 años. Según la corona española, fue el último bastión de resistencia anticolonial en todo el territorio de la Nueva España. Los indígenas insurgentes obligaron a los realistas a negociar con ellos, ya que en los 4 años les ofrecieron 3 indultos y al final un armisticio que sellaría la guerra. Las armas de los insurgentes eran solo piedras, palos, hondas, pequeñas canoas, pero en cada enfrentamiento con los españoles, ellos se armaron con las armas del enemigo. Sus principales eran José Santana y Encarnación Rosas. Mezcala, se querían llevar la isla, niños de Mezcala. Los españoles eran una tribu de malvados que querían quitarles la isla a los indígenas, pero los indígenas no se dejaban que les quitaran y los indígenas espiaban de día a noche. Pensaban que les iban a llegar desprevenidos, por eso es de que vigilaban de día a noche. Los insurgentes son los que defendieron la isla y son los que triunfaron con sus hondas, piedras y palos, los que derrotaron muchas veces a los españoles. Los insurgentes lucharon para defender al pueblo. Sus jefes se llamaban José Santana, Marcos Castellanos y Encarnación Rosas. ¿Cómo se sostuvieron los rebeldes de la isla de Mezcala? El último frente de que se hablara aquí es el de la ribera del lago de Chapala, en el poder de José Santana y de Encarnación Rosas, indígena de Tlachichilco, hijo de un pescador. La participación indígena en el movimiento insurgente inició en noviembre de 1810. Luego de repeler exitosamente todos los asaltos que les hicieron los realistas en San Pedro Mitzicán y Poncitlán, Rosas y Santana, jefes de un ejército de 400 soldados, mal armados y todos a pie, decidieron fortificarse en la isla de Mezcala, en el lago de Chapala. Declaraciones tomadas a los rebeldes isleños. 6 de junio de 1815, en el campamento de Tlachichilco. Declaración de Diego Alonso, que soy del pueblo de Mezcala, casado con Francisca Nicolasa del mismo pueblo, y que es criado de Apolonio Romano, de oficio tabernero y fabricador de vino. Fue hecho prisionero en razón de venir al declarante en compañía de otros, conduciendo víveres en una canoa para islote rebelde, preguntando con qué motivo se hallaba el declarante en aquel partido rebelde, que diga el estímulo o principio que tuvo que instruirse. Dicho que por gustarle el partido rebelde y que vio que todo su pueblo se sublevó, también lo hizo así el exponente. Preguntando, ¿qué fortificaciones tiene la isla? ¿Qué armas, qué gente tiene cercas con una que está ahogada, siendo el espesor de estas un pie de una brasa, altura como de una vara, una media y vara? Rematando estas cosas de 6 cuartas y toda la circunferencia de la isla, que tiene 14 cañones entre grandes y pequeños, cosa de ni siquiera fusiles, no todos útiles, pero pues solo están buenos algunos que tomaron de la fábula, que toda la mayor parte de esta gruesa y la honda, que habrá cosa de 500 hombres para la guerra. Preguntando, ¿Dónde se proveen de pólvora y municiones? ¿Y qué número tienen de esta? Dicho. Que todo viene de los reyes. Que no se sabe cuántos cajones habrá existentes, porque no entró a la comanda. Pero que hay todo en abundancia. Preguntando, ¿qué víveres tienen, de dónde se los ha mandado y qué sujetos son los destinados al efecto? Dicho. Que en el día ya falta el maíz a algunos individuos, pues solo tienen carne, que este con otros víveres los acopia Trinidad Salgado de los Reyes, quien conduce el primer efecto, maíz, desde Uruapa, pues que las reses y otros útiles los toman de cualquier parte de la costa de Tizapán. Preguntando, ¿de qué albite se valen para saber que hay víveres? Dicho. Que de la otra costa les mandan una canoa, avisando que tienen tal día maíz y otros útiles para que salgan el número de canoas que deben introducir estos géneros, que además se valen del arbitrio de poner una alumbrada para no padecer extravío. Cómo los indios vencieron a los soldados que se encontraban en el pueblo de Mezcala. La estrategia de Rosas y Castellanos fue no permitir el acercamiento a la isla de ninguna embarcación realista e incursionar periódicamente a la ribera para alejar a las tropas que estuvieran cercanas. Se proveían de víveres y todo lo necesario desde los pueblos ribereños. De esta forma se sostuvieron hasta 1816. Hubo múltiples batallas, la mayoría ganadas por los insurgentes, de tal forma que en 1814 Calleja consideraba la isla como el único foco independiente por eliminar. En 1816 se desató una epidemia en la isla. Esto, aunado a la falta de alimentos provocados por el cerco establecido por los realistas, se convirtió en mejor arma que las aplicadas hasta el momento. Santa Ana y Castellanos capitularon en noviembre del mismo año sin haber sido vencidos militarmente hablando. El mariscal español General Cruz se ofreció a no perseguir a los defensores de la isla, a entregarles a todos sus pueblos reedificados, a que les administraran sin expedio alguno de los sacramentos, a exceptuarlos a todos del tributo, a entregarles las tierras, bueyes, semillas, para que tuvieran modo de subsistir sin necesidades. A nombrar gobernador de la isla a José Santana y a tratar a todos los comprendidos en aquellas con toda clase de consideraciones. Tal capitulación fue firmada por el presbítero Marcos Castellano y por el general José de la Cruz el día 25 de noviembre de 1816. Esta historia, el 25 de noviembre de 1816 terminó la guerra. Los incorruptos entregaron a la isla a los realistas. A estos devolvieron sus tierras, chozas, ganado, semillas y los liberaron del pago del tributo. Y la corona española fue un triunfo. Para nuestra comunidad no solo es un triunfo de los indígenas insurgentes, sino que es la identidad y el honor de ser los sucesores de estos hombres que lucharon por libertad para su pueblo. Esta historia fue reconocida y, por qué no decirlo, utilizada por el Estado mexicano en el siglo XIX. Tomaron estas historias como cimientos para mostrar a quiénes eran los mexicanos y cómo se luchó para consolidar el nacimiento del Estado mexicano. Esta es la razón por la que el gobernador Prisciliano Sánchez manda llamar a José Santana, Marcos Castellanos, para que den su testimonio de esta batalla y sea narrada la historia que venció al gobierno español y dio nacimiento al nuevo gobierno representado por el Estado mexicano. También es la razón por la que el nombre de nuestros insurgentes está bañada en oro en el recinto del Congreso del Estado de Jalisco, en el lugar donde trabajan las secciones. En la actualidad, prácticamente el siglo XIX y parte del siglo XX, la historia de Mezcala brindó identidad a la nueva nación mexicana. del campo en el sol a mediodía. Aquí todas las cosas se disponen a renacer. Y entonces, de repente, todo el jardín se yergue entre las piedras y nace el mundo de nuevo ante mis ojos. La fiesta de los insurgentes. Recuerden, recuerden que ustedes son nuestros hijos del pueblo. Griten con nuestra fuerza de nuestra historia que no ha terminado y que en Mezcala, el pueblo Coca, trabajamos para hacer fiestas y hacemos fiestas para trabajar. Con esta razón se hace en Mezcala de la Asunción. Desde 1971, el Estado mexicano reconoció a 406 comuneros de Mezcala como legítimos dueños de las 3.600 hectáreas de territorio comunal y la posesión de las dos islas. Ellos no son solo los dueños, como dice el Estado, sino que ante el pueblo son los responsables del cuidado y conservación de nuestras tierras. En la actualidad, los comuneros deben de emprender múltiples acciones para conservar este bien común y colectivo. Las fiestas y el gobierno tradicional, que es la Asamblea General de Comuneros, son lo que teje día a día la vida comunitaria, en un pequeño espacio donde no existe la propiedad privada y se busca reemplazar el individualismo por el sentido de lo colectivo. Fiestas y sus motivos. 15 de enero. Día de la Virgen de la Asunción. Patrona del pueblo de Mezcala. 20 de enero, Día de San Sebastián. Inicio de los cantos y letanía al Señor San Sebastián hasta entrar el martes de carnaval. Fiesta del Papaque. 5 de febrero, Día del Territorio. En conmemoración por la entrega del título primordial. El 5 de febrero de 1534. Marzo, carnaval. La vida se vive mejor en fiesta. Abril, Semana Santa, representación del Via Crucis. Y celebración de la resurrección. 3 de mayo, Día de la Santa Cruz en 7 barrios. Preparación de las tierras para la siembra. 15 de mayo, Día de San Isidro. Primera lluvia para los que pueden sembrar en seco. 29 de junio, Día del Señor San Pedro. Día de los pescadores. 5 de agosto, inicio de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción. Por 14 días, los 9 barrios y los gremios de Mezcala hacen la fiesta. 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción. 29 de septiembre, Día de San Miguel. Agradecimiento por el buen temporal. 2 de noviembre, Día de Muertos. Muerte de la agricultura y ofrenda de los primeros frutos a las ánimas benditas. 20 de noviembre, inicio de los festejos tradicionales de la resistencia, en memoria de los ancestros que lucharon para enseñarnos cómo se defiende el territorio. 25 de noviembre, Día de la Resistencia, se festeja el armisticio y el haber quedado libres de tributos. 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero. Fiesta de los pastores, cantos, pistones y globos hablan por esta gala. Cari, cari, cari, los que apoyas cero. Cari, cari, cari, los que apoyas. nombre es JC. Ey, ¿ves cómo vengo improvisando en mezcala? Yo lo hago por gusto y para defender mi nación. Tú sabes que es algo que se lleva en el corazón. Vamos defendiendo de nuevo. Y si no te gusta el grito, soy hasta el cielo. Y vamos dando fuerza todos juntos. Tenemos ahora grandes y tenemos mucho asunto. Claro que sí, me gusta hacerlo así. Mi nombre como lo dije y lo hago aquí. Cari, cari, cari, hasta apoyarse. Cari, cari, cari, hasta apoyarse. En el roto, levantando mezcala Jalisco, nuestra isla y nuestra única nación. Así es, lo llevo en mi corazón, defendiendo mi tierra. Es la tierra, una de las más sinceras. Somos fuertes aquí, todos sabemos. Y quiero dejar bien claro que ninguno nos dejamos. Claro que sí, vengo representando, vengo haciendo y arriba a mezcala, levantando como vengo. Mi nombre es JC, y vengo representando. Cari, cari, cari, estás a pollazo. Cari, cari, cari, estás a pollazo. Cari, cari, cari, estás a pollazo. Cari, cari, cari, estás a pollazo. ¡Que vivan los insurgentes de la televisión de la vida! ¡Viva Marcos Castellano! ¡Viva Encarnación Roja! ¡Viva José Santana! ¡Viva nuestra imagen de nuestro padre de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo coca de mezcala de la Asunción! ¡Viva! ¡Su servidor, su vino, su primera García! Canción que escucharon son palabras coca. Desafortunadamente esta lengua desapareció en su totalidad por el proceso de conquista, no fue por desinterés de la comunidad, fue prácticamente, se decía en la lectura, en 1770 se tuvo al último hablante, entonces nos quedamos solamente con palabras. Santiago se dio a la tarea de armar una canción. En los talleres de historia comunitaria, pues usamos esas palabras, porque aunque no se pueda reconstruir la lengua, pues creemos que es necesario recordar y revivir esos nombres que están en los cerros. Tascapoyacero es el cerro que está aquí a espaldas, los mayores ya lo saben. Cari es casa, bueno, ya les pasamos todos los significados de cada uno de ellos. Y pues este joven está bien chiquito, vean qué joven es, talentoso y ha hecho muchísimas canciones, que es una manera distinta de hablar de la comunidad, que llega a otras personas, en otros estados lo escucharon muchísimo ahora que hubo esta red de divulgación, perdón, de la problemática. Y pues agradecerles a todos, la Escuela Signos, los maestros, Yane, Paulina, Santiago, a don Silvino, que ustedes ya ven que pues es prácticamente portador de la cultura en la comunidad, Mane, la China y Adelita, las más pequeñitas, José Luis, Don Francisco con su música, pues también son partes fundamentales y creemos que también es otra manera de resistir y de decir qué es lo que somos. Les agradecemos mucho por escucharnos y ahorita va a presentar dos canciones rimas, Julio, una sobre la problemática del pandillo y lo otro sobre una problemática que está pues matando a muchos niños, a muchos jóvenes pobladores de la comunidad de Mezcala y de San Pedro Inchicán, que creemos que también es una manera, una obligación de nosotros, pues hacer más público estas problemáticas. Gracias.